Ya saben que esto es Operación Retorno y estamos hasta las 8:30. También con la mejor música de la historia. Paul McCartney. Recordando My Love. It's understood. It's in the hands of my love. And my love. Still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. Canciones más bellas compuestas por el ex Beatle Paul McCartney hace ya algunos años. Vuelve la música. En directo, Ana Belén y Víctor Manuel con una revisión de un clásico de Joan Manuel Serra, Mediterráneo. En 3 minutos, poco más, volvemos a contarles las noticias de hoy domingo que deben conocer en formato de titulares. Operación Retorno, Radio Andalucía, información, saludos con todos ustedes. Juan Antonio Jurado hasta las 8:30 exactamente. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en la arena guardo amor, fuegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras.

clásico de J.J. Cale, interpretado por Eric Clapton, Manolenta, en su álbum Showhand de 1977. Una canción que está en contra de las drogas y no a favor, como mucha gente piensa. Eric Clapton dijo una vez que es inútil escribir intencionadamente una canción que vaya en contra de las drogas y esperar que la gente capte el significado. Música de finales de los años 70. Esto es RAI. Radio Andalucía Información. Música. Wait, I'll be there. Es otro clásico perdido a través del tiempo que retorna en este domingo de enero. Viejo éxito que lo fue en todo el mundo desde los Estados Unidos, con un grupo que probablemente recuerde muy bien con el nombre de Four Tops. There's a light. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with sadness, take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Rayo 1, Betis 0 al descanso. Have I told you lately that I love you? Con Rod Stewart desde la verde y húmeda Escocia. A 9 minutos de las 6 en punto de la tarde, entonces vuelven las noticias. Recuperamos el sonido de George Benson, uno de los mejores guitarristas desde Charlie Christian. Una de sus canciones que fue éxito aquí, mírenla, hace ya algunos años. Escúchenla. Con George Benson. Vamos con Vanessa Martina hasta las 6, hasta el momento en el que volvemos a contarles las noticias. Aún no te has ido. sido y yo ya quiero que vuelvas. Sentir como poquito a poco te acercas. Que si me caigo, tú me sostengas. ¿Qué más se puede pedir? Diamonds and Pearls. Prince, el que se hizo llamar Symbol, el artista, el primer músico que llamaron del siglo XXI con diamantes y perlas. Llega desde Minneapolis, en Minnesota. Todo un gran músico, un gran artista original, lo fue, construyendo canciones casi perfectas. This will be the day you will hear me say. Be a happy boy or a girl.

argentino ritual de sus pies coralinos. Y acarició la arena y se abrazó a la espuma del manantial, cabello de su hermosura. Y acarició la arena y se abrazó a la espuma del manantial, cabello de su hermosura. Vuelve inmediatamente la música. Burning Heart. Corazón ardiente, intenso. Survival es el grupo que estamos dispuestos a recuperar con todos ustedes a esta hora. Feliz viaje, sean muy prudentes en carretera. Permanentemente a su servicio, conductores. En esta operación retorno de hoy hasta las 8:30 exactamente. Saludos de Juan Antonio Jurado. Con ustedes, a su lado hasta ese instante. Contemporáneo, banda del fenómeno AOR norteamericana que nacía en 1977 con Jim Patrick y Frank Sullivan al frente, una superbanda que alcanzó su mayor éxito en los 80 con muchos sencillos en lo más alto de las listas, sobre todo en los Estados Unidos, entre ellos Eye of the Tiger, el tema principal de Rocky 3 en 1982, o este Burning Heart, que fue top 2 en América, entre algunos otros. ¿Verás el mar? La música en directo con presuntos implicados desde Yecla, en Murcia. Bonsoir, Montreux. Bonsoir. Son de Yecla, Murcia, pero el concierto evidentemente no se hizo en ese lugar del Levante. Se hizo en París. Y ahí, Jesús Jiménez arrancase esta canción hablando en francés, que además es un idioma que domina perfectamente porque ella nació en París. No sé si ustedes lo sabían. Buena música. Muchísimas gracias. Buenas noches. Somos el Radio Andalucía Información, en operación retorno hasta las 8:30. Estamos aquí, muy orgullosos de estar aquí en Montreux, en este tradicional y el mejor, yo creo, festival que hay en toda Europa, precisamente de jazz, por lo que es para nosotros un placer estar aquí. Vamos a hacer, a desgranar un poquito lo que es nuestra música, que espero que os guste y que disfrutéis con ella. Muchas gracias. Yo, que soy andar, me anclé al azul de tu el mar con tu mirada, me cura el mar y sé que tú alejarás con la pausada luz de tu París, en absoluto. Pero como también se habla francés en Montreux, en Suiza. Es la ciudad que acoge desde hace muchísimos años a uno de los festivales de jazz más importantes del mundo. Ahí estaban ellos, presuntos implicados. En directo, una radiante versión de Me das el mar. Say you say me, hasta el momento de la información. Lionel Richie Jr., uno de los músicos que fue hace años guitarrista y también vocalista de la banda Commodores, como una brillante aventura en solitario desde hace años. Say you, say me. Este fue hace tiempo uno de sus mayores éxitos. Say it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. Playing games in

love cats. The love cats, wonderfully pretty, with a love. Cats, clásico de The Cure, en Radio Andalucía Información, revisión de Paul Anka. La música la pone ahora, por cierto, Human League con Don't You Want Me, No Me Quieres. Las noticias regresan en unos minutos. En unos instantes, a partir de las 7 en punto de la tarde. Precaución en carretera. Operación retorno hasta las 8 y media en RAI. In a cocktail bar when I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you, but don't forget it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. Until you come back. Tarde gloriosa para el balonmano español. Selección, nuestra selección, proclamándose después de 8 años, la primera vez en Túnez, de nuevo campeona del mundo. Escuchen esto, les va a gustar. Thank you. Until You Come Back to Me, con el saxofonista Eric Marienthal, norteamericano, miembro de bandas ilustres dentro del smooth jazz, entre ellas Spyro Gyra durante algún tiempo y otras muchas. Y todo independientemente de su extensa producción propia desde hace mucho tiempo. Until You Come Back to Me. Las voces las de Vanessa Williams. Ya no te quiero. Desde Madrid, una noble entregada a la música desde su época de universitaria. Líder de Mecano, hace años. Voz dulce siempre. Y varios discos defendidos en solitario, perfectamente. La protagonista en RAI es Ana Torroja. Sean bienvenidos. Tal vez quiera alguien venir y llevarse de aquí este sentimiento gris que me está consumiendo. Es cruel, no me deja dormir, no me deja comer, no quiero estar así, no por más tiempo. Intentas disimular, se te nota el reír, se te nota el andar. De una vez ya estoy sufriendo. Hoy, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño, no. Hoy ya no te quiero. never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them? Hace muchísimos años decorando todas y cada una de las canciones, imprimiendo un sello inconfundible. De Bruce Hornsby, el libro de los Rage. The Way It Is, ese es el camino. Lo que estábamos recuperando hace un momento, aquí poco a poco se va desvaneciendo. of leaving disappear each time I see your eyes. And no matter how hard I try to understand the reason why we carry on this way, we're lost in a masquerade. Es un clásico de Leon Russell que fue construido ex profeso para ser interpretado por George Benson hace muchísimos años. Eso así ocurría. This Masquerade, pero en propuesta diferente. La versión de los Carpenters. De hace ya bastantes años. Sweet Lord, con Ricky Heavens, hasta el momento de la información que llegará en poco más de dos minutos.

I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah. I said I love you. That's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah. I love you just the way you are. Just the way you are. Me encanta la forma en que te mueves, cómo eres. Es un clásico de Billy Joel, de este cantante norteamericano, que incluyó en el disco Stranger, lanzada en septiembre de 1977. Ganó dos premios Grammy en el 78, Grabación del Año y Canción del Año. Y eso que no gustaba ni a Billy Joel ni a su banda. Originalmente Joel estaba en contra de que se incluyese en el disco esta canción. Sin embargo, Linda Ronstadt y Phoebe Snow pidieron que por favor lo hiciese, y no parece que se equivocase en exceso. Fue uno de sus grandes éxitos hace ya años. Fin de semana. Información. Servicio. Deportes. Esto es RAI. 16,2 grados en Huerca, Lobera, en el otro extremo de Andalucía, 14,7 grados en Ayamonte, provincia de Huelva, al norte, en Hinojosa del Duque, en Córdoba, 10 grados y medio, y al sur, 15 grados tienen en Fuengirola, provincia de Málaga. ¿Quién no recuerda África? Una canción casi perfecta como tantas otras que ha ido defendiendo uno de los mejores grupos en el pop rock en la historia de la música de los Estados Unidos. RAI, Radio Andalucía Información, Operación Retorno. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide her towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. Melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, combo de rayo de luna llena. Pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de sin vela. Se dejó el corazón en Madrid, que supiera reír como llora Chabela. Por el boulevard de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. La mano aquí en Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Música patria, Chabela Vargas, esa estrella que nos dejó el año pasado. Álvaro Urquijo Prieto madrileño, junto a Javier y el desaparecido Enrique en 1999, los tres hermanos responsables de la creación de Los Secretos, un grupo formidable en 1980. You are the sunshine of my life. Antes de darles a conocer las últimas noticias, nuestro último repaso en esta operación retorno, a la que le queda poco más de un cuarto de hora. This is from me to you, this song. You are the sunshine of my life. Frank Sinatra. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll be in my heart. Feel like this is the beginning. Though I've loved you for 1,000,000 years, and if I thought our love was ending, find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. Are the apple of my eye. Forever you'll be in my heart. You must have known that I was lonely,

when time is passing by. I often pray.